A voz ciudad. Bien, es la hora 9:24. Estamos aquí en A Voz Ciudad. Saludamos a toda la gente que se está integrando, que están escuchando nuestro programa. Estamos hasta las 11 de la mañana. Tienen centro de mensajes para comunicarse si quieren, 52 52 56, 44 36 200, 44 36 400. Estamos en nuestro blog avozciudad.com y en Facebook y Twitter. La Junta de Estudios Históricos de Catamarca invita a todos los catamarqueños a la sesión pública en la que disertará la licenciada Marcia Lobo Vergara, miembro de número de la institución, sobre el tema Luis Carabati, profeta en sus dos tierras. Y para hablar de este tema estamos precisamente con Marcia Lobo Vergara. ¿Cómo te va, Marcia? Basilio te saluda. ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, muy bien, gracias. Bueno, un gusto tenerte, Marcia, ya sabes, en nuestro programa. Contanos, ¿de qué va a tratar esta charla, esta ponencia? Sí, dentro de la programación de la Junta de Estudios Históricos, se pensó que en el mes de septiembre era oportuno adherir a las celebraciones del Día del Inmigrante. Y pensamos que era la ocasión para homenajear a todos los inmigrantes que se radicaron y que aportaron al desarrollo de la provincia en la figura de Luis Carabati, que quizás es uno de los que mayor legado, por lo menos en la cuestión patrimonial, ha dejado a Catamarca. Sí. Y la conferencia, me hice cargo de la conferencia por todas estas cuestiones que vivimos en el mes de junio, donde le rindieron homenajes en su pueblo natal. Claro. El título de la conferencia es un poco parafraseando esa cita bíblica que dice que nadie es profeta en su tierra, y que hace alusión a lo difícil o lo complejo que es ser reconocido, ser valorado en su propia tierra de origen, ¿no? Sí. Yo creo que en el caso de Carabati, sus dos tierras, la de adopción, que es Catamarca, es reconocido, y es reconocido de hace un tiempo, sobre todo estos últimos años en que se han restaurado sus obras, ¿no? Como la casa de Octaviano Navarro, la casa de la calle Rivadavia, la Alameda. Que lo ha vuelto a poner en vigencia a su figura. Pero en el caso de su tierra natal, era totalmente desconocido. No se sabía absolutamente nada de Carabati hasta que, yo visité en el año 2011, llevé mi ejemplar del libro y empecé a investigar allá sus orígenes, y ellos empezaron, la gente del comune y de la asociación Proloco, que es un ente cultural muy importante que tienen los pueblitos italianos, empezaron a estudiarlo, y este año, en el mes de junio, decidieron homenajearlo, me invitaron, y fue un acto muy interesante porque le dieron como un honor o un título post-mortem propio de la zona de la Lombardía, que es Maestri Comancini o Magistri Comancini en latín, sí. Que muy pocos constructores lo tienen, ¿no? Es un título que data del siglo VII y que con el cual se reconoce al hombre que se han destacado en las tres artes mayores, que son la arquitectura, la escultura o la pintura. Sí, sí, sí. Y bueno, y fue muy interesante porque después de del siglo y medio prácticamente, comienza a ser reconocido en su tierra. Claro. Entonces la conferencia va a datar de eso, ¿no? De lo que sucedió allá en Italia, del título que le dan, cómo ahora lo empiezan a difundir en las escuelas, y un análisis historiográfico de lo que hay escrito por historiadores y por arquitectos de Catamarca y de la región, incluso del país, sobre la obra de él, ¿no? Claro. Es curioso, es muy lindo el título, claro, porque él es como que vuelve ahora, ¿no es cierto?, a ser reconocido o a ser descubierto, digamos, el lugar donde él nació, ¿no? Porque cuando vos nos contabas cuando viniste a la radio que yendo a su pueblo natal, la gente pudo enterarse de lo que hizo acá en América, ¿no? Que es muy interesante realmente esa mirada. Sí, por de allí viene el título, ¿no? Claro, ese conocimiento tardío, pero que llegó inesperado, porque la verdad que yo cuando escribí el libro y cuando me empecé a relacionar y a buscar y fui allá, lo hacía más por una cuestión afectiva, personal, y se fue convirtiendo y lo tomaron historiadores de allá y empezaron a analizar el árbol genealógico, a buscar y también hicieron sus aportes. Y bueno, y en la conferencia voy a mostrar muchas imágenes, que incluso hay imágenes del programa de ustedes, que siempre es tuyo, que siempre se ha ocupado de Caravati. Y va a terminar con un video cortito que muestra el acto y muestra el acto de allá en 8 minutos. Muestra la parte más importante del acto, donde el intendente, que es el síndaco de Cantelo, el presidente de la Proloco, se valoriza en la figura y deciden imponerlo como tema de estudio para las escuelas primarias y secundarias de Cantelo, ¿no? Mira vos, qué bueno, ¿no? Así qué interesante. Muy interesante. Bueno, suena muy interesante. Esto va a ser el próximo jueves 14 de septiembre a las 19:30 en el Salón Calchaquí, aquí en la ciudad de Catamarca, Sarmiento 450. Sí, así que, bueno, te acompañaremos, Marcia, iremos a ver, va a estar interesante. Sí, con todo gusto, me encantaría que me acompañen, y bueno, la invitación es para toda la audiencia, ¿no? Claro, sí, ya lo vamos a viralizar en las redes. Vamos a exponer, también voy a exponer imágenes de toda la repercusión que ha tenido en la prensa allá. Claro. Porque a pesar de que sea un pueblo chiquito, Cantelo tiene 3 diarios importantes. Ah. Y los 3 diarios más la televisión de Varese le dieron mucha difusión, ¿no? Y lo están haciendo. Así que, unas imágenes de los reconocimientos, de las plaquetas que mandaron, que creo que lo van a necesitar, la entregué al intendente, se va a exhibir en el Museo de la Ciudad. Muy bien, qué lindo. Bueno, sobre todo, toda esa repercusión que ha tenido y ese reconocimiento en sus 2 tierras. Está bien. Bueno, tenemos que recordar que la Junta de Estudios Históricos de Catamarca está presidida por el licenciado Armando Bazán y la secretaria es la licenciada Nora Tretel de Varela. Así que bueno, Marcia, el próximo jueves estaremos ahí y muchísima suerte, Muchas gracias. Que estés muy bien, lindo fin de semana. Un saludo. Bueno, que estés gracias, bien. Igualmente. Hasta luego. Hasta luego.